En la primera lectura hemos leído cómo Pedro fue a una ciudad y allí una mujer llamada Tabita, mujer buena que hacía limosnas e infinidad de obras buenas, cayó enferma y murió, y llega Pedro y le dice: Tabita, levántate. Y se levanta. En aquella época Dios permitió que hubiera muchos milagros para que la fe se afianzara. El muro que había en esos momentos contra todo lo que representaba el cristianismo, fijaos la esclavitud, cómo podía extenderse en ese ambiente una fe que predicaba la igualdad. El muro era grandísimo y Dios permitió que en un primer momento ocurrieran hechos grandiosos para que así la gente creyera. Pero Tabita al final también murió. Como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín. Incluso esos milagros solamente eran una prórroga, pero después, finalmente, todos debemos comparecer ante el Señor. Y esta es una de las verdades verdaderamente esenciales. Algo que todos nosotros debemos meditar, porque es el momento central de nuestras vidas. El día en que nosotros, que hemos salido de las manos de Dios, regresemos a sus manos. Todos nosotros debemos, si somos cristianos, tener una fe inquebrantable, absoluta, total, en la otra vida. Es ello lo que da sentido a todas nuestras obras, a todos nuestros esfuerzos, a aguantarnos cuando desearíamos, pues, contestar a alguien, hacer otra cosa, lo que sea. Nada más. Hoy, alrededor del altar, en el templo de Dios, que una vez más afiancemos con todo nuestro corazón la fe en la vida en el más allá.